Estás escuchando el audiolibro Yo Puedo, del autor Ben Swetland. Una guía para incrementar la autoconfianza e impulsar el coraje por ti mismo. La valorización de sus objetivos. Anteriormente, en la banda 3, sugerimos que escribiera cuidadosamente todos sus objetivos. A medida que examine esta lista, indudablemente, verá algún renglón que le gustaría convertir en realidad antes que otros. He aquí las tres fases de la regla de oro de Ben Swetland. La primera fase de la regla mental es tener un objetivo y ser específico. Saber exactamente qué es lo que se quiere. Si es un negocio propio, sea específico. ¿De qué clase? ¿De fabricación? ¿Al por mayor? ¿De pedidos por correo? Y así sucesivamente. Si es un mejor trabajo o lo que sea, también especifique. Indique qué clase de trabajo y con qué tipo de compañía. La segunda fase es escribir todos los obstáculos que puedan surgir entre usted y el logro de su objetivo. Pudiera ser la falta de tiempo para prepararse, la carencia de dinero para iniciar el negocio o la falta de experiencia. Ponga todos los obstáculos en que pueda pensar. Esto le llevará a la fase tercera y final. La tercera fase es elaborar un plan de acción que le permita derribar todos los obstáculos y alcanzar su objetivo. Utilice esta regla mental para medir sus éxitos y fracasos pasados y sabrá por qué triunfó o por qué falló. También se dará cuenta de que en el futuro, con esta regla mental, siempre se anotará un rotundo éxito. Este fue el audiolibro Yo Puedo, una guía para ti. Gracias por escucharnos.